es una hoguera. Fría tu piel, tiembla tu voz, implora su calor. Dime qué más puedo decir, estoy aquí. Nada que yo de...